El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. ¡No! Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? ¡Pero pegado, pegado! Sois las personas elegidas por Edén para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. El viaje de vuestra vida empieza. ¡Ya! ¡No va a ser brutal! ¿Pueden levantar la mano los que tengan una pulsera de color azul? Ha llegado el momento de que probéis Blue Edén. 3, 2... Uno. Buen viaje. ¡Hola! Pero entiendo por qué no hay nadie más aquí. Coño, está claro que nos han dejado tirados, ¿no? Bienvenidos a Edén. Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Y eso es todo, gracias a ti. Gracias a ti por compartir. Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, como una colmena. Nos quitan los móviles, nos encierran en una jaula y si sales a respirar te persigue un puto dron. Dile a tus amiguitos que nos saquen de esta puta isla. Vemos en la otra orilla. Edén se ha teñido con la sangre de uno de los nuestros. Y hasta que no impartamos justicia, el paraíso queda en suspenso. ¿Quién mató a Ulises? Astrid va a matarme. No voy a dejar que nadie te haga daño. Sé que estábamos juntos en esto. Tú no has entendido que nadie nos va a sacar de aquí. No necesitamos a nadie más. Van a ser las dos últimas invitadas a Edén. La chica nueva. Y es mi hermana. Este sitio es un flipe. Parece contento de estar aquí. No hables con nadie. Y no confíes en nadie. ¿Qué tengo que hacer? Tengo especial interés en que se quede en Edén para siempre. Harás todo lo necesario para enamorarla. Es un enlace. Lo siento. No voy a delatar a Yvonne. Piensas demasiado. ¿Qué hago? Dejo que otros piensen por mí. La rebelión está muerta. La hemos perdido. Miraos los unos a los otros. Somos un nuevo arca de Noé. ¿Tienes miedo de que te cambie por mí? Tienes que prometerme algo. Lo nuestro no es un rollo tonto. Esto es de verdad. Creo que es el momento que la rebelión ataque. No me vengas con el cuento de amiguita que no te creo nada. Tenemos que dejar de hacernos daño. Yo sé que estoy muy cerca. Nuestro deber es sacar a las manzanas podridas de la cesta. Los jefes te adoran. A mí no me ha lavado el cerebro. ¿Seguro? Tenemos un plan para acabar con ellos. El nuevo Edén. Si ha 3D Erickson, Adán y Eva, yo soy su serpiente. No puedo dejar que maten a más gente a la que quiero. Vamos a esperar a que nos mate a nosotras también. ¡Espera! ¡No! Buenas tardes, querida audiencia de Enseriadas. Estamos acá en el lunes 5 de junio. Junio, ya es 5 de junio un montón. Yo no puedo creer, mitad de año. Impresionante. ¿Cómo le va, Patricio Pérez? Pero muy bien, muy bien. Despidiendo mi semanita vacacional. Ay, qué tristeza, la verdad. Pero bueno, bien, bien. Ah, pasamos bien, pero... Qué bajón. Sí, viste, esa no, cuando se termina la vacación. Sí, lo que le pasa a cualquiera. Que suele pasar, ¿no? Un domingo, pero largo. Un domingo largo. Sí, sí, fueron cortitas, además fueron así, tipo un parentecito. Pero ¿no? Estuvieron de viaje y eso estuvo bueno. Sí, estuvo lindo. Estuvimos de recital también. Bien. De cumpleañitos. De cumpleañitos. Es cierto, hubo actividad vacacional cosas. Con la actividad, hubo así... No fueron vacaciones de nada. Sería. No, algunas reuniones y algunas cositas también en el medio, porque se acuerda de un tema que venimos hablando, mucho tema de acueducto o algo así, bueno. Y sigue hoy también. Sí, va a seguir estando. Pero bueno, ahí andamos, bien. Temardo. ¿Y usted, señora Emilia, cómo le anda yendo? ¡Uf! Oh. Rebalsa alegría. Subime casi. La cortina. No, yo a mí hice un par de cosas. Hace un montón que no vengo aparte. Un par. Tuve mesa técnica en un momento. De hecho, me acuerdo que quería venir pobre ilusa. Estuve sí, en Buenos Aires. El lunes anterior, no, la anterior. Estuve en Buenos Aires, en la plaza el 25 de mayo. Qué lindo. Pero no sabes cómo llovía. Sí. Importante, ¿no? Mucha sí, gente. Mucha gente, zarpado. Mucho frío. Hace mucho que no me pasaba en un lugar de estar así queriendo salir. Y era, no te, si te quedabas quieta, te arrotraba. Igual, bueno, igual avanzabas, salir, claro. Pero zarpado. Como en un recital. Había carteles y vos te tenías que poner en esa fila que te llevaba solo después. Ya está. Iba a decir algo, pero bueno. Cortina. Mucha ilusión, ¿no? Y... Se cayó. Yo la ilusión no sé si la estoy teniendo. Y no me volví a ilusionar. Algunos dicen, pero viste que no dijo que no. Me hace bueno. Así porque me viene diciendo hace rato que interpretemos, tenemos que saber interpretar. Me mira así, Emilia. Bien. Yo quiero decir que... Pero no dijo las palabras, no dijo que no, ¿eh? No dijo, no lo voy a hacer. Guarda que... No, pero casi. De hecho, he escuchado muchas cosas en todo este tiempo. Después de esa plaza, porque yo fui a la plaza con compañeros, pero allá me encontré con una amiga mía, muy amiga, y estábamos las dos ahí, y de golpe aparece Cristina, presidente, y era como, no, no, yo no pienso cantar eso, me indigna. ¿Pudiste no cantarlo? Obviamente. Pero aparte, porque a veces es difícil. Cuando dijimos que no es no, es no, compañeros. Vente que... Claro, no es no. Claro, no, no hay, no, no sé qué onda. No, no, pero no porque en sí ella quiere. ¡No quiere! Ya está grande, se quiere ir a dormir. Pero ella tiene un compromiso con la nación. Pero aparte, habló de su hija en el medio. Hizo un montón de cosas como para decirnos que no. Nos está rogando que no. Bueno, es cierto, lo que pasa es que bueno, cuando se mira, empezás a ver todo el abanico político, todo completo, decir... No, no. Empezás a decir, porfa, Cristo. Yo ya empecé con buenos ojitos. Yo ya empecé a ver con buenos ojitos a otra gente, quiero decirlo. Y sí, bueno, eso de que viste el famoso backup, me traje un par de canciones por las dudas. Le estaba haciendo ojitos a alguien ya, quiero decirles. A uno que en algún momento tiraba las botellas, porque siempre me pareció muy magnífico eso. ¡Me encanta! ¿Cómo? O sea, una persona que hace eso tiene que conducirnos, claramente. Pero y... aparte, si hace eso, puede hacer capaz con otras cosas. Pero esa sonrisa, hoy lo volví a ver de nuevo y como... Esa mueca es que groso que sos, chabón. Bueno, y ya tampoco, o sea, todo nada. Pero además se lo hice a Carrió también. Era Carrió, ¿no? Era Carrió, no, ¿no era Stolbizer? No, no, era Camaño. Camaño. Camaño, tiene razón. Ay, pero qué tiene buen razón, señor. Qué buen video. Como ya tengo spot de campaña, ¿entendés? Tengo todo. ¿Qué, sí. ¿Qué quieren que haga? Pero bueno, tampoco fue. Supera con sus dramas los de Falcon Crest. Entonces estamos acá en Enseriadas. Octava edición. ¿Por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir, Emilia. Nos pueden seguir por la 91.1 en la radio, en el dial. Nos puedes también, nos pueden seguir también por la aplicación FM Pocahuyo. Se descarga en Play Store. Metí trabando así, ta, ta, ta, ta, ta. Y si no, también por internet buscan FM Pocahuyo Online y aparece. Se pueden comunicar con nosotros al 428-733. Creo que sigue siendo el mismo. Ahí aparece el mismo cartelito. Y si no, nos escriben a nosotros, salvo a Connie. Ah, sí, le pueden escribir también. Sí. Pero, no me, pero igual no me escriban. Hizo bien, Emilia. Vuelvo a decir que estamos en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, 91.1, así que vamos a estar acá hasta las 5 de la tarde. Bueno, hoy nos quedó, no, nos quedó, no, nos había quedado pendiente de la semana pasada, la pasada, viste cómo somos nosotros. Menos mal, porque ahí llegué a verlo todo. La serie en cuestión, que para reflotar, terminamos aquel programa con el gancho del tráiler de la temporada 1 y 2, porque son dos temporadas. Exacto. Y lo arrancamos también. La serie en cuestión, bienvenidos a Edén. Qué poca perspectiva de género. Estoy normal, quiero vomitar, hoy no me puedo levantar. No sé si, perdón, yo estoy un poco desatenta porque estoy mirando esta criatura que está acá a mi lado, que está dentro del cuadro. Exactamente, podés verla. Podés verla por Facebook. Bueno, está ahí tratando de dormir, parece sufriendo, ¿no? El pobrecito. En breve hace... y se escucha. Sí... si quieren, puedo poner un tema que está ahí muy al principio de la serie, como para levantarlo también. Esto levanta todo. No sé si, vale, si estamos no, para. No veo que haya nada que levantar, pero si querés levantar. No, no, bueno, la criaturita esa me la comentaste. Bueno, pobrecito, dejar que tiene sueños chiquito. Mirá. Oh. Bueno, entonces dale nomás. Dale. Bienvenidos al. Vas a poner el tema, ¿qué tal? Claro, dale. Bienvenidos al Edén, alta serie. A mí me gustó. Muy entretenida. Y dentro de lo que yo consumo es algo distinto porque es, por ejemplo, en español, ¿no? Que yo, casi siempre, la mayoría de las producciones son de habla inglesa, son los que más producen y las que son de otros lugares están en esos idiomas también a veces. Y bueno, y yo particularmente prefiero eso porque me es más fácil... los subtítulos, que por la hora a la que veo las cosas, no puedo subir el volumen. Y me molesta no entender. Yo ahí tengo... A mí me gustan y me gustan las producciones españolas. Creo que lo que no es yankee, no solo inglés. Porque lo inglés... O sea, de habla inglesa, las que son inglesas también son distintas. Me parece que tienen lógicas distintas. Como que todo es distinto. Cómo se relaciona la gente... ¿Cuál es el tiempo de lo que te está contando? Como hasta en esto que tiene como un paralelismo como con la realidad, digo, es como un flasheo ahí en el medio de una isla, se construye distinto. Y a mí me gusta, me llama la atención, hay actores que lo seguía. Me gustan las producciones españolas. Bueno, bienvenidos a Edén. Básicamente un grupo de jóvenes. Ya hablamos de Bienvenidos a la Edén, igual o no. ¿No hablamos de la primera? Sí. Sí, pero lo podemos. No. Digo, para recuperarla de la gente, que nosotros ya hablamos de estas. Ya... Sí, pero pasó en el 2019 eso. No, o sea... sí. No, era para corregir, sino para traerlo. No, pero ni yo me acuerdo de qué hablamos. Éramos otras personas. ¿Estamos seguros de que hablamos? Probablemente sí. Yo me acuerdo que lo vimos para. Esta serie. ¿No estábamos nosotras dos? ¿Todavía no? Y sí. Puede ser por eso. O antes. Sí, sí. Anterior. 2010. Bueno, no importa. No, no. Cuestión. ¿De qué trata Bienvenidos a Edén? Un grupo de jóvenes son convocados tipo aleatoriamente, supuestamente, y para ir a una fiesta a una isla. Donde se va a presentar una bebida energética, se va a lanzar al mercado. Supuestamente es aleatorio, pero bueno, después nos vamos a ir dando cuenta que los eligieron particularmente a cada uno. La cuestión es que van a vivir una fiesta en una isla paradisíaca y terminan viviendo una un infierno medio secta, ¿no? Tratando de escapar de ese lugar. De eso va la serie, que son por ahora 2 temporadas. Dos temporadas de 10 capítulos, serán 8 capítulos cada una. Tiene 16 episodios hasta ahora. Y la primera fue en el 2022, así que tal vez no lo hablamos, es verdad. ¿La primera fue 2022? Sí. ¡Ja! Qué Pato raro. Tenía razón. Hemos hablado de tanto en esta gran producción radial que hemos hecho. Esta en la tercera temporada. Y hace 6 años que lo venimos haciendo. Y tal vez lo hablamos entre nosotros, ¿eh? Como es que a veces hacemos emisiones radiales personalizadas. Que nadie escucha. Internas. Sí, ha estado ahí en la previa. ¿Cómo es? Hay algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con cómo nos va llevando, ¿no? Un poquito de la serie, porque el personaje principal, que es el de Soa, ¿no? Sí. Amaya Aberasturi. Es la actriz que interpreta a Soa. Sí, sí. Primero nos muestran un cachito de su vida y la familia disfuncional y el agobio. Si bien es bastante rápido, pero es una excusa de decir, bueno, ¿aceptaría la invitación a la fiesta? Sí, bueno, la mayoría tiene una situación que le está pasando por la cual estaría buscando una escapatoria de su vida. Una escapadita, son jóvenes. A mí hoy cuando arrancabas me resulta, bueno, primero alguna cuestión de las series españolas que tienen ese toque telenovelesco. Que a veces es fácil de superar y otras veces no. No, la de la muralla era. ¿La muralla? ¿El muro? La valla. La valla, no. Sí, la valla, la española, sí. Que sí. Habla de la pandemia, que tienen agua, tienen problemas con el agua. Eso no fue fácil de superar. Y después lo otro que son. A mí me gustó. Algunas series, el caso de Bienvenidos a Edén, tiene algo de eso, que es como un enganche generacional. Digamos, entre por ahí lo que es un público más adolescente y el público adulto que vendríamos a ser nosotros en este caso, que ya estamos ahí. Yo no. Si aplicamos para Emilia, también. Mira, Emilia, vos seguís haciéndote la que sos la baby, pero sos más baby, pero no la baby. Yo la otra vez en una reunión, para quien quiere decirlo, dije, porque yo siento una brecha generacional con las nuevas generaciones zarpadas. Y creo que nadie se hizo cargo y es negro y ustedes ya tenían una brecha conmigo, imagínense. Claro. O sea, el problema es que se agranda más, nos hacemos cargo. Es que se pensaron que la brecha era para arriba, digo, claro. Una brecha generacional re grande con nosotros. Y digo, el caso de la serie es Bienvenidos a Eden, tiene como ese condimento, es decir, che, mira, quizás no es apuntada a nosotros o al público de nuestra edad, pero que tranquilamente puede compartir con un público un poco más joven, adolescente, saliendo de la adolescencia o viendo estas primeras experiencias, que está interesante de la serie. Bueno, ¿qué te puede agarrar como un adulto mayor como nosotros de esta serie? Y hay ahí una cuestión de injusticia en cuanto a que deliberadamente te sacan de tu vida y nunca más, listo, y te cortan, aparte te arreglan las relaciones, digamos. Bueno, ¿sabes qué? No voy a venir, te mandan mensajes. Hay, bueno, trabaja alguien, 2 personas importantísimas, que es una es Belinda, que es una cantante. No hay que presentarla, Belinda, ¿no? No, si es una cantante. Es una cantante mexicana que es rarísima la cara, parece un reptil. En fin. Que tiene mi edad. ¿Tiene tu edad? Brecha generacional. Ahí tenés. Pensé que era mi mamá. Ahí tenés uno de los nexos. Y después tenés a Guillermo Kunin, ¿no? Fenning. Guillermo Fenning, el argentino que ahora. Toma Cunnington. Que buscamos rápidamente. ¿Por qué no está acá? Acá está, sí, está. Bueno, abrilo. Guillermo Fenning lo hemos visto en. En Harry Potter. En toneladas de comedias o unitarios o ese estilo de cosas de polka. Sí, y también ha hecho muchas producciones independientes, es decir, ahí por la cercanía con Floricienta, compañero, Floricienta. ¿Él es de Floricienta? ¿Estás seguro? Pero estamos hablando de cosas muy viejas en su andar, y que ha ido... Trabajó en Campeones. Verano del 98. Ojo con Google, voy a decir algo. Si lo están viendo por Google, ojo porque Google miente con las participaciones. Wikipedia. Bueno. No, para mí no es el de la Lola. Pero puede haber. Sí, es él. Él es cuando era varón. ¿No es cierto? Pero aparte puede estar en... Sí. Sí. Puede hacer un cameo, puede estar ahí como al costadito. Graduado, no Ciegacitas. ¿Graduados? Sí, Dulce Amor y Los Vecinos en Guerra. Ay, me encantaba Farsantes, Televisión por la Justicia, Cuentos de la Identidad, Se Trata de Nosotros. Bien, bueno, La Reina del Sur, Planners. Planners es la última que está protagonizando. Es lo que tiene que ver con series. Hizo series. Muchísimas películas. Ahora en cine. ¿Floricienta no hizo? No. ¿No eran? Corazón Iluminado, Rodrigo la película. No conocía ninguna. Caíto sí. Perro Amarillo, Nacido y Criado. XXI. Bueno, Paco, Belgrano. Sí, y después todas esas que te estás salteando son un montón de producciones independientes que al cine independiente le vienen muy bien, porque es una participación de alguien que, por ejemplo, está en una serie de Netflix, 2 temporadas como protagonista, que lo ve todo el mundo, entonces de pronto le da pantalla y visibilidad a una película que si el actor hubiese sido Patricio Pérez, no hubiesen ido ni quienes están del otro lado. Vamos, gracias, pero a quien está al lado tuyo no sé. Pásamelo en un pendrive que lo vemos en casa. Te digo que no vi nada. No hizo nada. ¿Qué? Que todavía no sabemos por qué es tan conocido, sería. Es muy conocido. Es reconocido, sí, sí. Bueno, y otra persona importantísima para nombrar es Lola Rodríguez. Sí. Que es la actriz que hace Maika, que es una chica trans. Y que es hermosa, digo, puede ser el amor de mi vida. Sí, es hermosa y tiene otras producciones, como que se convirtió en un ícono de la actuación representando al colectivo, ¿no? Sí, es modelo y actriz española. Ajá. Aparte de estar ser activista del colectivo LGTB. Sí, y el personaje es muy, muy importante. No es uno que pusieron ahí para hacerse los locos y tirar color. Es muy, muy importante. Y también poniendo el tema... Sí, sí, lo expone. Exactamente. Totalmente. Cuando se presentan en la fiesta. El nombre, cómo te llamás, desde cuándo sos Maika. No, sí, a mí me parece cosas así como interesantes. Igual hay otras... me parece que hay un montón de personajes que tienen mucho protagonismo, como han sabido darle importancia a un montón de personajes y desarrollarlos bien. Pensado en la colorada, en Alma. Bueno, la odio. Yo la odio, pero es un personaje que tiene como mucho protagonismo y tiene una presencia que es particular en ella. Es el personaje de... ¿cómo se llama? Sin lugar para los débiles. Sí, no, pero... La otra es... Igual, o sea, porque ella cuando primero tiene miedo de hacerlo y después ya está. No le importa nada. Pero es el chaval tipo, listo, con aire comprimido. Pero para mí eso, más allá del personaje, como Maika lo que tiene aparte es una de las relaciones de amor más fuertes de la serie, digo. Sí. Con el amor de mi vida, Charlie. Con mi comprometido. Voy a estar con los dos. Ya son los dos amores de mi vida. Pero digo, como la relación más fuerte de amor... Está hablando de Tommy Aguilera. Claro, Charlie, que es el personaje. La relación más fuerte de amor que hay, que después puede discutir con la de Zoa y Belle, es esa. Digo, como si fuera hasta la relación hegemónica del amor romántico, de Maika que lo ve, él que llega, se van conociendo. Toda esa secuencia romántica. Y es reinteresante que no esté de la mano de los dos personajes rubios, hegemónicos... Que sí, tienen porra, sino que es de la comunidad LGTB. Más allá de que encima la relación de Belle y de Soa también es una relación lésbica, entonces es darle protagonismo hasta cuando Soa había empezado con un chango. Sí. Y lo otro más fuerte, que para mí me parece, es la naturalidad. Más allá de la presentación en lo que es, el amor se da. Sí. En ambas relaciones, no es la duda, no hay vergüenza, no hay dudas, como se da. También es como si fuera el espacio, ¿no? El entorno que genera eso. El estar listo, ya están, estamos aislados. La propuesta del lugar es, acá vamos a hacer un mundo distinto para irnos a Felicidonia. Claro, pero también el personaje de Maika habla de cómo fue recibida por primera vez ahí en Edén con... Exacto. Con quien guía. Todas cuestiones que harían de un mundo distinto, digamos. Se autoabastecen de los alimentos. No, pero me refiero a la cuestión de su sexualidad o de su identidad, cómo fue recibida. Sí, claro. Pero por eso digo, esas cuestiones también generan, o sea, también son pensando en hacer un mundo distinto. Bueno, vos sos quien vos digas que sos. Listo. Acá sos quien vos digas que sos. Sí, pero también en una naturalidad de visual, como en una generación que no necesita plantearlo tanto como tema. Claro. Sí, pero no. Bueno, es una generación que no necesita plantearlo como tema. Sí, pero no. Pero, sí, en algunas cosas está más instalado, de verdad. Pero por eso, ese me parece que es como el avance. Como, bueno, hace 5 años la onda era mostrar la relación y mostrar la crisis y mostrar lo que significaba. Y acá ahora vos ves la producción y... Un capítulo entero explicando lo que iba a venir. Y después, ¿qué pasa? Bueno, y otra de las cosas que te atrae como adulto mayor... Ay, me gusta la palabra señora. Una de las cosas que te atrae como señora... con el té. Es como señora del té con gatos. Ay, sí, ya estoy casi. Es esto de el poder que ejerce la jefa de la secta, ¿no? Sobre todos, obligándolos a... hacer cosas, a tener un trabajo, cumplir con un montón de responsabilidades y cuando se equivocan o no las cumplen deliberadamente o por alguna otra razón, son castigados. Y los que no están a favor, o sea, los que están en contra o son disidentes, los matan, los desaparecen y todo el mundo sabe que pasa algo, o sea, personas que se van y no vuelven. Pero tampoco lo saben en términos concretos porque están también divididos por castas, como diría Milei. No, por niveles, ¿no? También esa situación de, si bien te tomamos como rehén, tratar de transformarlo en una elección, ¿no? Sí. Y ese camino también como es dispar con los 4 seleccionados de la primera temporada. ¿Les parece que siendo las 15:31 vayamos a un tema de la serie? No, yo antes quería decir porque la actriz que es protagónica, la actriz mala, no, Amaia Salamanca Urizar, también es un personaje que es conocido y es una actriz que es muy conocida y que de hecho estuvo, a ver, esperen que empiezo, paren. En Velvet es una producción que se hizo masiva y que se hizo internacional, que también está en Netflix, estuvo en Tiempos de Guerra. Estuvo en Gran Hotel, que también es una serie que es de época española y que acá estuvo como zarpada. Estuvo en Sin Tetas, No Hay Paraíso. Y estuvo en el resto, yo no las conozco. Esas son las que conozco, el resto tal vez sí. Y estuvo en Fuga de Cerebros. Y ahí me quedé. Pero digo, son todas series que españolas que se hicieron como masivas. En Velvet es la de costura. Tiempos de Guerra fue una serie que acá se vio un montón. Como... Sí, sí. ¿Esa no es la que trabaja Alterio, el hijo? Creo que sí. Eso no. No, esa es la del agua. Vientos de cambio. Agua. Cambio, una cosa así. Vientos de agua. Vientos de agua. Vientos de cambio, bueno, algo de lluvia, algo tal. Había clima. Take me to the magic. Yo voy a ponerme la canción porque veo que esto se está yendo de las manos.

FM Pocahuil. FM Pocahuil. FM Pocahuil. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Seguimos acá en Seriadas, capítulo 8, temporada 3. Perdón, es que nos estábamos empepando arriba y... Es así. No. ¡Farruko! Vamos. Yo arranco hoy, chiques, vuelvo el domingo. Sin conciencia. Che, yo ahí quería decirle, enganchadito ahí con lo que hablaba Emi de las historias, que sí está muy bueno cómo está el desarrollo coral, el equilibrio, el balance, porque es una serie coral, aunque Soa sea la protagonista, es coral, y está muy bien dividido, es decir, no se pierde interés en ninguna de las historias, ni se te diluye ni te perdés, porque che, hace 3 capítulos que no hablan de esto, no pasa eso, y va como muy bien llevando los hilos de la historieta coral. A mí, de hecho, me pasó con otras producciones así de las que fui muy fanática, que Soa me cae mal. Es como, ay, podrías no estar. Es como que no. Harry Potter de todo. No, a mí no. No me parece Harry Potter. Harry Potter es el que no puede hacer nada si no tiene amigos. Y esta, no sé. Ella se le ocurren todas las cosas. Harry Potter también se ocurre todas las cosas. Harry Potter era un muerto. Ya, bueno, no, a mí, que es Hermione y Nagrosa. No me fue el personaje que más me gustó más Maika. Sí, me sí. Parece que el personaje de Belinda, que hace de Belinda como, bueno, de la música, de la no es música, de la como estrella famosa, sí, grande, pero que tiene mucha personalidad, a mí me parece que es zarpado. Me gustó verla. En la primera temporada como que más menos. Pero aparte, ¿quién se imagina que una estrella de ese estilo bien. Que... o sea, que trabaja con las redes y aparte de ser cantante y todo eso, va a ser otra cosa que esa pendeja malarriada, caprichosa? Pero que toma protagonismo en la segunda, que sabe destrabar algunas cosas, como me gusta, un personaje que me gustó. Yo me parece que el personaje... No tiene que ver con que yo la escuchaba de chica, ¿eh? ¡Ah! No la escuchaba igual. Era más de Thalía. Dice Laura que no gritemos, que se suben mucho los decibeles. Es lo que me está pasando en los auriculares a mí. No sé qué te está pasando a vos, pero... sería más o menos lo que pasa en nuestros auriculares, le comentamos a la gente, pero bueno, por ahí... Pedimos disculpas. Pero me gusta. Sí, lo que me parece que tiene el personaje de Soa es el que tiene como más vaivenes, quizás. En el que tenés un momento en el que estás, vamos con esta a full, después decís, ¿qué está haciendo? Y después, como que tiene más de eso. Los otros quizás son un poco más lineales en cuanto a la posibilidad de empatizar. Porque, por ejemplo, el personaje de Soa es que el que inicialmente mete de prepo a la amiga, que después desaparece. Bueno, pero fíjate esto, la amiga que, la primera que, ¿no? Que desaparece... Más Pedro, o como se llame... Peter Popara. No sé, no me acuerdo. Uno de los pibes que está ahí, que es el segundo en morir, son como los que más claro tenían cómo eran las cosas. La primera, que es la amiga, descubre que habían tratado de ahogar a alguien y quería denunciarlo. Punto. Quería denunciarlo, listo. Chao, chino, pumba, nos vemos. Y el otro pibe que se quería volver, porque a mí, o sea, no se puso ni la ropa que le dieron, no compró nada de lo que pasó, se quiso ir, pumba, lo descubrieron, lo lamento. O sea, las personas que quedaban ahí eran como más débiles de carácter, digamos. Claro. Sí, ¿no? O las que iban adaptándose también, la famosa... hago la lucha desde adentro. Sí. ¿No es cierto? Que tiene un poco más de... Bueno, si querés llegar al final de la meta, quizás tiene un poco más de sentido. O la de... no tengo nada a dónde volver, por ejemplo. Claro. Es lo mismo. Peor es en mi casa. Che, el pibito este, ¿cómo se llama el que decía eso? Que tenía propiedades. Que es el que empiezan a buscar, de hecho. A mí esta me da. Sí. Esa historia me parece como un montón. Porque el chabón, es verdad que... El hijo del... Ivonne. Que el padre lo empieza a buscar y para mí con es zarpado... Con la detective esa. Pero es zarpado como el mismo padre termina diciendo, en algo que es como contradictorio, como bueno, si él decidió eso, que sea feliz. Y así, ¿por qué el pibe se fue sin su... Justo cuando el padre lo dejaba hacer, ¿no? Como un montón. Es que a veces nos damos cuenta de lo que tenemos al lado cuando ya no lo tenemos. El que yo decía que muere era Aldo. Aldo Rain. Y ahora ya voy a encontrar a Ivonne. Y después toda la temática del pibe que habla con el lenguaje de seña, que es sordomudo, entiendo. Sí. También me parece zarpado porque está instalado. Ahí tenés un actor protagónico. Tu inclusivo también. Ah, porque si quieren inclusión... ¿Por qué no ponen la carta de Braille? Pero digo, es todas las formas de comunicación que están zarpadas. Digo, su compañero, ahí tenemos otra relación que es homosexual. Y aparte homosexual de un chabón que es como el perfil del hombre fuerte. Y en y la 2 se plantea el trío. Y en la 2 se plantea... Con este chico que tiene todos los problemas. O sea, tiene una empresa millonaria. Supongo la banca y... Orson, que Ivón... Y Eloy. Que a su vez es también el personaje. ¿Qué pasó? Se nos está cayendo. Vale. Todo bien. No, pero me parece que el. ¿Cómo se llama? Que ese chabón, que esa dupla. Primero el novio que no sabe hablar y que se van comunicando como pueden. El resto que sí empieza a hablar lengua de señas. O ya hablaba. Me parece que está re bueno también instalado. Y también naturalizado. Como nada es forzado. No siento la inclusión como. Bueno, metamos a... Lo que habíamos charlado con Pato era que la madre de Zoa y de Judy, ¿cómo se llamaba? Ay, Gaby. Gaby. Odio. Pendeja de mierda. Las hermanas no son así, quiero decirlo, ¿eh? Porque si no, la representación de la hermana menor que es como te caga todo. Y no, no es eso. Yo como hermana mayor tengo otra opinión. Saludos para Vicky, que la amo con el alma. Cada mes se encuentra. Pato decía como que feo que el papel que le otorgan, ¿no? Porque es una persona enferma de consumo problemático de varias cosas. Y es como la mala, la que no sé qué. Y la verdad que. O sea. Está siendo planteada desde la mirada de las hijas, que puede ser que esté enferma y todo lo que vos quieras, pero es tu mamá la que no está siendo responsable con vos, la que no te acompaña, la que no está, digamos. No, sí, y también, digo yo, dos cosas en eso. Uno, me parece que hay que hacerse cargo, digo, más allá de la enfermedad problemática, sí. Las decisiones que se toman. Y la otra, que a contrapunto, y que también me parece importante, no hay un padre sobrepresente. No es, bueno, la madre mala que las abandona y el padre que es de golpe ese padre. No, el padre veces... estaba en cualquiera, no estaba. Pero a veces se nota una imagen que es... de los padres sobre todo, que es sobrepresente, pero que no puede más, y se le cae la mamadera por un lado y lo otro que no puede y trabaja ahí como una sobre cosa así del padre perfecto que no puede, aunque fracase. Digo, no se fue por eso, el padre está de joda, tiene novias pibas. Sí, no, ahí el adulto responsable es Zoa, digamos. Claro. Y sí. En eso, como contrapunto, me parece que está bien porque no es demonizar a una sola parte y a la otra ponerla como incapaz más que como un padre funcional o no funcional. Me parece que está bien. No, pero era tipo como mala, ¿viste? Porque la lleva la piba al cajero y la obliga a sacarle plata de la cuenta. Sí, no sé, pareciera la sutileza de la presentación del padre, incluso con esa novia ahí aparecida. Y como en las participaciones más de alguien como que da libertad, cuando en realidad se está borrando. Es que es abandono, para mí que la piba, de hecho no con Zoa, que es más grande, la piba cuando la madre le va, el padre que sabe que tiene una, que hay una madre que tiene consumo problemático, y la deja la piba sola, y encima tiene una tarjeta propia porque quiere decir que ya organiza su propia economía. Se maneja. Claro, cuando, y que si puede no sacar, llego, comprar comida. Y que puede sacar una alta cantidad de guita para la madre. Es como un montón. Ahí ves como vacío. Claro, ahí lo que me parece muchas veces es que por eso me parece que está bueno no solo este programa, digo, el poder desmenuzar las series, poder analizarlas, poder y charlarlas. Este programa también. Muchas veces encontrarse con adolescentes, compartir con hijos adolescentes el visionado, porque muchas veces esa sutileza queda para cierto público adulto, ni siquiera para todo el público adulto, que es muchas veces lo que nos sucede con las películas de superhéroes. Son tantos los efectos especiales que no nos damos cuenta de que siempre el negro está muriendo primero, de que la persona gay, lesbiana, automáticamente está borrado, y por eso tenemos que resaltarlo en estas producciones donde no es de esa forma. Pero digo, muchas veces esa sutileza es la que se vuelve peligrosa en el mensaje y en el relato. Sobre todo porque la presentación de la madre está con una fuerza muy importante, digamos. Desde el primer llamado, que no querés atenderla, hasta todas las cuestiones de no, ya va a aparecer, la hija ya va a aparecer. Y estás sabiendo que no está, a diferencia del padre, que ya lo dejamos como fuera de la discusión y no sabe si faltan, si no faltan. Como que les dio libertad y se fue a volar. Me parece como desde ese lugar. Padres abandónicos. Campaña publicitaria. Momento para campaña publicitaria. Auspicia este programa Los Lagos. Drugstore. Corriste la bolsa ya. No, pero ojalá que vengan. Ojalá que nos paguen algo. No sé, un cubo mágico. Unas gomitas. Me llegó un cubo mágico que es así chiquito, divino. ¿Cuántas caras? 4. Pero es llavero. Ah. Me vino con un libro. Ah, sí, eso que ya sé. Eso. Bueno, podemos escuchar otro tema mientras esperamos que llegue el columnista de todos los lunes, de algunos lunes. De a veces. De cuando le pinta. Los mejores lunes. Ah. Sí, podemos. Podemos y lo haremos. Sí, si tenés alguno ahí, como si no podemos no ir. No tengo ni idea de ya los que, temas. Ya que hablamos de Belinda, podemos poner el tema de la intro, si les parece. Es malísimo el tema de la intro. Tenemos a Peseta Mami, ya para que estamos hablando de chiques y de nuevas generaciones. Poné lo que quieras. Bueno, entonces vamos con Peseta, Tuki Tuki. Los Peseta. Los Peseta. Era el programa de Radio Futura de la mañana, eran dos comunistas. Y atrás de eso, ¿vamos a la tanda de las 4? Vamos a la tanda, vamos a la tanda y poné el informativo Farco. Y seguimos con más Enseriadas, temporada 3. Temporada 3. Que ha comprobado en firme que peor es mejor. La USA. Merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. Enseriadas, temporada 3. Digamos, vos que, digamos, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Con Petaceta en la casa. Oye, Guaco, vamos a darle. Yeah. Loca, loca. se pone fija, su mira cuando me toca, se aloca y se nota, nota. Son sus besos de cicuta que colocan, se toca y me besa, rompe mil pedazos en mi cabeza, se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa, la quiero en pompa para poder encajar las piezas, me sabe más que el último trago de cerveza. Mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí, y es que mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí, kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam, vamos a darle, kimbara, kimbara, kimba, kimbam, vamos a darle. Pa' ella todo gratis, loco, no me pesa. Otra piba me sabe poco, me tiene presa. No se come el coco y a mí no me estresa. Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa. Y esa loca, modo salvaje, comiendo fresa. Me gusta verla de rodillas y a mi ombligo reza. Mami, sin prisa, que esto acaba de empezar. Y tal como vamos, no creo que haya final. Y hay que bam, bam. Y vamos a darle y darte arte. Verte desnuda como enfrente mía arde. Y no tarde, estoy pidiendo al cielo que no falte. Voy abriendo el closet, así que salte, solo me tira al phone si me quiere ver pa' un chance. Vamos despacito, que la cosa no se gaste. Que le hablen bonito, que allá no le van los gangsters. Con esos ojitos de color me llena el garden. Y mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé. Mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí. Y es que mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé. Mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí. Bardem, más quisiera hacerle una película a esa fiera. Me gusta toda su manera, viendo la Netflix, comiendo fuera. ¿Qué más quisiera? Vivir contigo lo que me queda. Mami, te digo, ¿qué más quisiera? Apunta alto que todo llega, y todo está bien si mereció la espera. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam, vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam, vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam, vamos a darle. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, bam, bam, bam, vamos a darle. Mami, mami. FM Pocahullo. FM Pocahullo. FM Pocahullo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Célèbre pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Bueno, estamos entrando ya en el bloque de las 16 horas. Estamos en Enseriadas, en la Pocahullo, la comunitaria del pueblo. Nos pueden ver por Facebook, nos pueden escuchar por la radio digital, por el 91.1. Y si no, pueden buscar por internet, Pocahullo Online, y encuentran un link, un enlace para streamearlo. ¿Sabían que estamos en tratativas de tener un canal de YouTube en vivo? Sabíamos. Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Muy pronto. Eso. Prontamente. Prontamente también. Ah, bueno, podemos hablar ahora un rato de un chiquitín que sí. Me quedó ahí de. De la serie también, son los lugares donde se filmó, que la peli tiene muy buenas imágenes, muy buen paisaje, qué sé yo, bueno, son lugares... Es una isla, claro. Españoles, y se filmó en Teruel, en Barcelona, en Alicante y en Lanzarote, y después el rodaje lo trasladaron a San Sebastián. Así que también desde ese lugar también está... Lugar famosísimo por hacerse el festival de cine, ¿no? Exactamente. Y para sumarle, alto cierre tiene la serie, que deja como todo abierto para lo que se viene. Hay una tercera, sí. Claro, pero aparte termina como No me hagas esto, ¿entendés? O sea, no podés terminar así. Tiene que terminar así y decir, el mes que viene ya entrenamos la tercera. Claro, no podés. No, no me hagas o no lances ese último capítulo. No. Guárdalo un cachito, ¿no? Pero aparte, en media hora te cambió todo. Bueno, sí, la vida misma. La vida. Exactamente. ¿Pruebo una cosita mientras? A ver si sale. Probation. Volvió el Cine Club Comunitario. Sábado por medio, en la Comunitaria del Pueblo, FM Pocahuyo. Volvemos con la multipremiada obra maestra de el gran Emir Kusturica, Underground. Sábado 10 de junio. Underground, una película para salir del sótano. No te la pierdas, Underground. Sábado 10 de junio a las 19 horas. Sarmiento 340, te esperamos. Muy bien ahí, salió muy bien la prueba. Exactamente, sí, en realidad vos te perdiste el bache inicial porque justo tuve que hacer un cambio de programita y quedó medio... Bueno, pero bueno, no eso... se notó. Ustedes que no saben nada, diría Willy. No, porque no fue de ese momento. No se dieron cuenta. Pero queríamos compartir el trabajo de todos los compañeros que están detrás de la propuesta que arranca el sábado que viene. El sábado que viene, exactamente a las 19 horas acá en la radio Pocahuyo. Con mate, con pochoclo, con ganas de divertirte, de indignarte un poco, de llorar. ¿La viste, Emi, a Underground? No sabría decirte. es muy buena respuesta. Vivís clavándome puñales en el corazón. Lo peor de todo es que no sabría decirte porque hay cosas que no sé los nombres. O sea, leo libros que no sé como los libros. Como mi vieja, ay, no me acuerdo el nombre. Vi una noche, ¿cuál? No me acuerdo. Te la cuento impeca aparte, ¿eh? Te puedo contar hasta todos los comentarios que no les importó a la gente. Yo te cuento, pero después no sé qué te quiera. Lo bueno que tiene la propuesta del Cineclub es justamente que si supongamos que ahora cerrás tus párpados y los párpados de tus oídos y venís directamente el sábado a las 19 y te enterás que habías visto la película. Es un momento de encuentro en el que la vas a pasar bomba, porque además las películas son peliculones, en este caso Underground de Emir Kusturica, pero que siempre lo válido del cineclub es encontrarnos, compartir las miradas, compartir el momento, está buenísimo. Generalmente... Y aparte, cuando uno comparte, que nos pasa acá un poco en Enseriadas, también cambias la perspectiva de lo que viste, ¿no? Exactamente. Como que le sumás algo que no habías visto, lo volvés a ver, lo repensás de otra manera... ¿Ves hasta algún detalle que dijiste, ah, con razón? O que tal vez en ese porque momento... Porque sos sos otra persona. Claro, primero hay otra que te dice algo y decís, apa. Y después sos otra persona y tal vez ese color no sabías a qué venía. Y ahora decís, ay, ahora es cierto que ese color significa tal claro, cosa. Claro, ahora tenés más información y más formación. Y podés entender algunos guiños. Yo creo que a la gente le pasa eso. Yo siento que cada vez tengo menos información, pero es verdad, digo, comparto esa teoría. Pero es un sentimiento lo que tenés, porque la verdad es que la vida es acumulativa. Salvo que tengas algún problema físico, digamos, cerebral, la vida es acumulativa de experiencias, así que... No, así que uno ve las cosas distintas, está bueno. Los puntos de intereses también son distintos, cambia. Entonces por ahí hay personajes muy chiquititos o muy grandes que a uno no le llaman demasiado la atención o no le termina interesando demasiado y alguien al lado lo resalta y entonces nos reconfigura todo o entre todos hacemos una nueva. Bueno, Underground, había una vez un país, esa una peli bélica, un drama bélico, sí. De 1995, ¿sí? Dura 2 horas 50, pero la verdad es que no parece que fuera tan larga. No, se pasa volando. Las 2 horas 50 que más rápido se pasan en tu vida. Sí, totalmente. ¿Viste el Hobbit? Después de ver alguna de las partes del Hobbit, todo es rápido. Todo es rápido, sí, horrible. Les quería contar... Bueno, obreros yugoslavos construyen un refugio antibomba subterráneo y Es en Belgrado, en Yugoslavia, país que ahora ya no existe, y de lo que van la mayoría de las películas de Kusturica, es como de contar el derrotero del pueblo yugoslavo en el proceso de dejar de tener país, ¿no? La guerra, lo que quedó, la cultura gitana, que es como muy, muy de ese lugar. Y bueno, y habla un poco también de lo que es el frente político que hubo en esa época de izquierda comunista. Es una crítica a todo el momento ese, al sistema, a ese momento histórico. Yo la recomiendo. El Cine Club es para mayores de 16 años, pero si algún papá, mamá quiere venir con su hija y acompañarlo siendo menor, pueden acercarse. Solo vamos a pedir que el menor esté acompañado. Ya. Sí, no tiene underground en este caso particular, no tiene escenas terribles que no puedan ver menores. Sí, está bueno compartir, lo mismo para hacer la bajada. La peli tiene muchas, muchas lecturas y tiene lo maravilloso, me parece, de la peli es, más allá del relato, el tono en que elige contar ese drama, que por momentos es súper, súper gracioso y en otros momentos súper, súper trágico, ¿no? Sí, la verdad que yo es una de las películas más lindas que he visto y graciosas a la vez, y encima es como parte del cine de colonial, ¿no? Porque está en su propio idioma y nada, y bueno, y nada, no cayeron en la tentación de hacerlo en inglés, que podrían hacerlo en inglés porque todos ellos hablan en inglés. Nada, parece que está bueno. Bien, ahí entonces hay que repetir igual horarios, lugar, todo de nuevo. Acá en la radio, Sarmiento 340 es la dirección, Sarmiento y el Arroyo, si no. El sábado 10, o sea, el sábado que viene, en unos días, a las 7 de la tarde. Recuerden traerse el equipo de mate, si quieren. También acá va a haber, no es que... Traigan el equipo de mate, igual sí, está bien. Pero está bueno para que haya más. Si no, cada 3 minutos no puedes salir a calentar agua, negra. Y la te película, perdés cosas. 2 horas 50 dura. Te perdés, o sea, cosas. Hay baño, pueden traer galletitas, bizcochos. Vamos a estar acá, vamos a estar calentitos tomando mate. En una de esas, después de la publicidad que hicimos hoy, en vez de golosina o cubo mágico, desde el local de la Avenida San Martín nos mandan algo comestible para aportarle al cineclub, así que. ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que ayer estuvo el recital de Patricio Sullivan, un charanguista tremendo, impresionante, profe de música, todo, un grosso. O sea, representa al país tocando su música. Y bueno, y ayer tocó en Cotesma y los acompañó Bill Candino, que es una banda homenaje a Ricardo Vilca, que es una propuesta de una extensión de la Escuela de Música. Y entonces está conformada por un montón de estudiantes y algunos profes. Y bueno, muy lindo, estuvo muy lindo. Y Pato por ahí va a pasar un tema de esos. Pero por supuesto que sí. Si quieren podemos ir con eso, sí. Y volvemos al piso. Dale. 16:15, vamos con Guanuqueando, versión ensamble Vilcandino, acompañados por Patricio Sullivan. Dale. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Thank you. Estamos guanoqueando por el ensamble del Candino, acompañado por Patricio Sullivan. Esta propuesta, para quien está escuchando del otro lado, se va a repetir mañana en la Neco. No, el miércoles. Mañana miércoles. No. El miércoles a las 20 horas en la Neco, en Junín de los Andes. Aprovecharlo, va a estar muy muy bueno también. Y después Patricio Sullivan va a compartir un taller en la Escuela de Música el día viernes a las 11 de la mañana. Súper, súper, súper recomendable. Hermoso lo que acaban de escuchar, pero digo, más allá de eso, todo el recital y el encuentro completo, porque Vilcandino hizo la interpretación de algunos temas de Vilca, pero por supuesto que quien fuimos a ver fue a Patricio Sullivan, que hizo una demostración alucinante con su charango, compartiendo con Fer Formigo, también unos intercambios de los que participó el Santi Aguirre, increíble, de los que participó también Agus. Increíble. Así que fenomenal, fenomenal, súper, súper recomendable. Miércoles 20 horas en la Neco en Junín. A la gorra. Y aparte el miércoles hay jornada, así que espectacular. Queda para armar plan perfecto. Además, a las 8 ya terminaron la jornada en casi todos los establecimientos, ¿no? Uh-huh, digo, no, uh-huh, no es que va a ser un impedimento ser de. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, se nos acaba de incorporar. Tenemos presente. Corte un poquito por acá porque me parece que no entras en el cuadro. Sí, lo estamos viendo bien, ¿eh? Ahí lo estoy. ¿Ahí perfecto? Mejor. Sí. Bueno, ahí le voy a pasar el micrófono y Emilia me va a pasar el micrófono a mí. Bueno, mientras yo. Antes de meternos, porque por ahí, si no nos vamos a meter de lleno, nos vamos a tener que ir a la tanda de 16:30. Preguntarle a Dante si vio la serie de la que estuvimos hablando antes. La verdad que no sé de qué serie. Bienvenidos a Edén. Ah, no, no la vi. La escuché nombrar nomás. No la vi. Bueno. ¿Es contemporánea? Sí. De 2022. Primera temporada 2022, segunda temporada de este año. O sea, está transitando su segunda temporada. No, no la vi. La voy a tener en cuenta, en el radar. Ahí para pegar. ¿Plataforma? No, no te la recomendaría a vos. Ah, bueno. No la veo. Mirá Yellow Jacket, ya te dije. Sí, esa sí la tengo en carpeta. Ya te dije. Pero estoy muy ocupado últimamente. Carpeta médica. propongo lo siguiente, así, tipo, el chabón organiza desde la consola. Que nos diga de qué serie vamos a hablar. Dale. Ponemos la última canción de Bienvenidos a Edén. Ajá. Y nos guardamos la canción de la serie de la que va a hablar Dante para próximo bloque. Me parece. Dale, bien, me parece. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de Mad Men, una serie que se estrenó en el 2007, ya hace varios años. La estrenó la cadena AMC, la misma de Breaking Bad. Ajá. Es una serie de televisión, no una empresa de streaming. Y bueno, la misma de Walking Dead. La misma de Walking Dead, exacto, también. Uh-huh. Sí. Duró más o menos 7 temporadas. Está ambientada en la década del 60 a través de un grupo, una empresa de publicistas. Listo. Y no mucho más. Sí. Ahí nomás. No adelanto más. Bueno, entonces vamos con Mad Men, vamos. No, sí, con Mad Men vamos a la vuelta de la tanda, pero nos vamos con la última canción que vamos a poner el día de hoy de Bienvenidos a Edén, que se llama Bla Bla Bla y es de Amin Van Buuren o algo así. Bueno, si no lo dije bien, que no se ofendan. tanda y volvemos con más enseriadas, con Dante, con Emi, con Molly, con Connie, conmigo, hasta las 17 horas. ¿Dale? Dale. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo, o sea, es por ahí una decisión más tuya que mía, eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es Enseriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Volvimos a esto que es En Seriadas. Octavo ya. El octavo. Mirá vos. Estamos en FM Pocahuya, la comunitaria del pueblo, 91.1. Nos podés escuchar por la aplicación de FM Pocahuya. Podés sintonizar el dial y poner 91.1. Podés escuchar en streaming por el buscador. Buscás FM Pocahuya online y te aparece. Te podés comunicar con nosotros. Estamos en el 428-733, que es el fijo de la Pocahuya. Estamos también en Sarmiento 340. Si te querés pasar, te podés pasar. Y si no, a nuestros teléfonos, ahí también estamos. Y nada, escuchanos. Seguí en este que es casi ya el último bloque. Bueno, ya está Dante ocupando el lugar de privilegio. Como en ese tándem vaivén de staff permanente de invitade. Estado permanente. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Relajado. Lindo clima hoy. ¿Te puedo sacar el mate? Sí, agárralo nomás. Bueno, Pato, te estábamos hablando de Mad Men. Como ya les contamos, se estrenó en 2007. El productor ejecutivo y director fue Matthew Wiener, que muchos les sonará porque fue el creador de Los Soprano también. Después de hacer Los Soprano, Matthew Wiener presenta este proyecto que sería Mad Men HBO. HBO lo rechaza. Bueno, consigue que lo tome AMC. A partir de esto, al contrario que pasó con muchas series conocidas, fue exitosa en su momento Mad Men, tuvo muy buena recepción de entrada. Lo que facilitó que se mantenga al aire y que llegue a 7 temporadas. Porque, viste, era temporada a temporada arrancaron. Como funcionó muy bien, fue muy premiada. De hecho, es la primera serie de televisión abierta que gana el Emmy a Mejor Serie Dramática. Que creo que lo ganó 4 o 5 veces. Las primeras tres, sí. Así que lo bueno de Mad Men es que fue muy reconocida mientras se transmitió. Que eso está bueno porque no todas las series corren la misma suerte. Y aparte para la época que no era tan de plataforma, ¿no? Exactamente, todavía no estaba en boga lo del streaming a full, es verdad. Era más de todavía seguir los estrenos de capítulos en vivo. Claro, de tener cable y contratar, sí, el canal. Exacto. Fue el proyecto que también consagró a Jon Hamm, que es el protagonista de Mad Men, sí. Y a Elizabeth Moss, que luego, ajá, la veríamos en El Cuento, en de, cuento la de la Criada. La serie está ambientada en los 60, como les contaba. Es la posguerra, digamos, la parte feliz de la posguerra, donde los boomers están a full y viviendo el sueño americano, digamos. Y de repente empieza la década del 60, que es la década que a mí me gusta decir, donde todo empieza a pasar mucho más rápido, digamos. A partir de la década del 60 es como que todo se aceleró. Y la serie, si bien está muy bien, la cuestión histórica está muy bien trabajada. Y también está muy bien trabajada lo que es la cuestión de fotografía y estética. Es un verdadero homenaje al cine clásico. De hecho, la introducción de Mad Men, si cualquiera que la ve se puede dar cuenta que es un homenaje a Vertigo. Exactamente. Sí. Y eso lo vamos a ver presente a lo largo de toda la serie. Creo que uno de los puntos fuertes de la serie es la ambientación, además de los diálogos y todo este contraste histórico que lo van narrando como en un segundo plano. La historia funciona sin el contexto histórico, pero está muy bien narrado de costado, ¿viste? Siempre transmisiones oficiales de radio, sí. Alguna tapa de un diario, algún discurso emblemático a través de la televisión. Exacto. Eso como que al estar contado de costado que lo magnifica más. Está muy bien trabajada esa cuestión. Y además es una de las series que empezó a trabajar el tema del machismo y los primeros albores del feminismo en la década del 60. Que recién ahí las mujeres empiezan como a empezar a tener acceso a puestos clave. Que solamente estaban reservadas para telefonistas, secretarias, recepcionistas. Y en los 60 empieza un poco esto de que hay mujeres que empiezan a poder... Con derechos. Recepcionistas con derechos. Exactamente. Sí. También muestra muy bien cómo empiezan a haber leyes para de cupo de gente negra. Sí. Entonces lo que empiezan a hacer las empresas es contratar secretarias. Contrataban solo mujeres. Entonces después tienen que poner cupo de femenino, negro y también de hombre. Para que empiecen a sumar más empleados de color, digamos, entre comillas. Y porque esto está ambientado en el triunfo de Kennedy. Exactamente, sí. Desde el triunfo de Kennedy hasta el verano del amor sería más o menos. Y aparte como que todo el tiempo están remarcando cómo condicionan los gobiernos el laburo de ellos. Tal cual, directamente, por ejemplo, otro tema que muestra muy bien es la primera legislación en contra de las tabacaleras. Ajá. Los primeros atisbos de control que hay en Estados Unidos a partir de los primeros estudios médicos, donde directamente las agencias de publicidad son las que negocian con el gobierno las trabas y los impuestos que ponen las tabacaleras. Las agencias directamente toman el papel de la representación total de las tabacaleras. Digamos. Claro. Eso es tremendo, como lo muestra también. Sí, tiene como un recorrido por todas esas pequeñas cuestiones. ¿Mate? Sin que se transforme por ahí en un nudo, claro, dramático enorme, gigante, sino que va con pequeñas nudos, sí, o pequeños... Son como historias corales. Claro, pero chiquitito, digo, sí, que lo vas salpicando, vos no sentís como en el momento el peso, sino que es como por acumulación. Exactamente. Casi. Y que también va de la mano algo que a mí me costó mucho particularmente, que es... El tono de la serie. Sí, sí, es verdad. Eso hay que decirlo, cuesta engancharse con Mad Men. La primera temporada es difícil, digamos. Pero es que hay algo que es lo que quiere decir Pat, decilo. Claro, que me parece que el tono casi, o sobre lo que trabaja, es sobre restar drama. Sí. Ese drama tremendo. Porque las cosas que está contando son muchos, esto que vos decís, son dramas que si lo contasen de manera dramática, puntual, es tremendo. O sea, el espacio de la mujer, pero digo, lo que significa también el gobierno intercediendo, lo que implica las tabacaleras a favor, en contra, lo que significan esos movimientos a la economía de la empresa para llevarlo adelante. Y sin embargo, el tono que se elige, sin salir del drama, porque no te reís, no es que te vas a reír, no esperen reírse. Tiene cosas que son graciosas. Claro. Pero no porque busquen el humor, justamente. Exacto. Hoy, por ejemplo, hoy cuando hablábamos del cineclub y hablábamos de Underground de Emir Kusturica, hay cosas que son cómicas. En un contexto dramático, muy dramático también. Trágico también. En este caso, es como si fuese todo más sutil. Sí, exacto. Sí, con un tono que es fuerte. Como chabacanero. Y a mí, por ejemplo, me costó, y sin embargo... Pero igual es una intención que... Me mantuvieron, sí, las historias, te mantienen, tac, tac, tac, te van llevando, y cada personaje del ambiente coral te atrapa también desde su lugar, ¿no? A mí lo que me gustó, me gusta recalcar esto, es que aparece el drama de la maternidad. Sí. O sea, lo que le pasa a las mujeres, digamos, con la maternidad. Y entonces hay un personaje que empieza a ir al psiquiatra y empieza a hacer terapia, análisis, psicoanálisis. Y nada, estaba visto como que estaba loca. Sí, no estaba bien visto el psicoanálisis. Claro, todavía. Pero la chabona estaba hablando de las cosas que nos pasan ahora, digamos, a cualquier persona que materne o paterne. Porque claro, ahí la imagen de la mujer era, o sea, el papel era hacerse cargo de la familia, claro, de todo, sí, de la, sí, casa, claro, aguantarse el ritmo de vida de estos chabones, será más de casa, hacer la vista gorda con, sí, un montón de cosas que suceden y poner buena cara. Sí, en un momento la mujer del personaje principal, él le dice que tiene una cena con alguien. Y ella le dice, ¿y ahora quién tengo que ser? ¿La callada o la que habla? Sí, sí, sí. Bueno, y también la violencia económica ejercida por el jefe de familia, digamos, hacia la mujer, es tremendo. Sí, que no puede trabajar, ¿para, sí, qué vas a trabajar? Que no puede trabajar y no tiene ni idea de cómo se maneja la economía de la casa. Sí. Hay una plata. Compremos, sí, la casa de verano. No, este año no vamos a poder. Sí. ¿Cómo? Eso es un extremo al otro, o sea... A mí me gusta, o sea, estoy enganchada, la estoy viendo, pero bueno, a Don Draper lo cagaría puñetazos. Es tremendo el personaje de Draper. Y me molesta la luz. Me molesta lo claro que esto... Está bien, es la imagen de esa época, ¿no? Es la imagen, ¿no?, de la época, sí. Pero, ¡ay, no! ¡Basta! Es casi parecido al tecnicolor de las películas al de Bright, Hitchcock. ¡Basta! Sí, hay algunas escenas que son así. Igual los colores están muy bien, ¿eh? Sí, la está. La bien. Ropa, alucino con, sí, la ropa. O sea, es horrible la moda esa, pero alucino con los géneros, o sea, las telas. Las telas que utilizan para, sí, los vestidos de las mujeres. Bueno, y todo esto, ¿no? Como la mujer tiene que estar 10 puntos, diva total para ser una secretaria pedorra, sí, aguantarse el abuso de todos estos giles. Sí. Pero tiene que estar de punta en blanco, con vestidos sugerentes, uno distinto todos los días. Sí. De hecho, uno de los personajes tiene ropa de recambio en la oficina. Sí. Siempre tenés que tener un vestido de recambio. ¿Cómo no tenés? O sea, ¿cómo no tenés? Yo te presto, pero ¿cómo no tenés? Tremendo. Otra cosa es cómo escabiaban. ¿Cómo? O sea, y el cigarrillo también. Hoy que está, ay, qué mal, cada, fuera de los espacios cerrados, digo. Fumaba cada rato que se prendía un pucho. Es tremendo, yo me prendía otro. Los puchos, el médico fumando. El médico, sí, fumando en la consulta. Bueno, pero en uno de los primeros capítulos, la amante de Don Draper dice: yo estoy contenta de haberme enterado que los médicos fuman. Sí, le da tranquilidad. Si los médicos fuman. Debe ser que es bueno, dijo. De hecho, hay una. Volviendo a lo de las tabacaleras, uno de los artilugios de las tabacaleras era sacar un testimonio de un médico diciendo que fumar no hacía mal. Claro. Entonces lo hicieron una vez y después el gobierno se lo prohíbe y lo intentan hacer de nuevo. No, ya no se puede. Un médico ya no puede decir que el tabaco no hace mal. Pero viste que hay un capítulo de Los Simpsons donde muestran. No sé si es que muestran una publicidad de los Laramie, sí, vieja, los Laramie, sí, que está Krabappel, o hay un tipo, una sirena de bombardeo aéreo y todos se esconden abajo de las, qué sé yo, y después, bueno, pasó el momento, se sientan todos y dice, bueno, ahora relajémonos, y saca Krabappel un cartón de Laramie, ahora relajémonos todos con un Laramie y le convida a todos los pibitos. Sí, ¿sabés qué pasó en un momento que Philip Morris acá en Argentina financió un proyecto educativo? Y yo me acuerdo que los Laramie se hacen el sponsor de la escuela de Springfield. Claro. Sí, sí, lo habían anticipado de nuevo, tremendo. Sí, sí, no, es el. No, son, no, pero monstruos. Era tremendo. O sea, podía fumar en el avión. Chicos, se podía fumar en el avión. O sea, en la serie Narcos, como dijo Pato Bullrich, en la serie Narcos. Pato Bullshit. Hay un chabón que apaga el cigarrillo, uno el que pone la bomba, o uno que va por ahí, apaga el cigarrillo en un cenicero que tiene el apoyabrazo del, claro, asiento del avión. Sí, claro. Sí. Tremendo. Igual yo llegué a vivir la fumarola en la facultad, en el tren. En las escuelas primarias. En la sala de en la sala de profesores, claro. Claro. En la cocina. Sí. En el baño. Voy a fumar uno. Que, dichosos quienes vivieron en esa época que escabiaban. Mamá, la maestra estaba tomando azúcar por la nariz en el baño. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Para los que pensaban que no podíamos volver a descarriar, siempre descarriando la banquina. En el bloque anterior nos empepamos, ahora en este toca esto. Está, toca el alcohol. En homenaje a Mad Men. El nivel ascendente, claro. Todavía no llegué a ver el consumo de eso. Sí, se habló de marihuana. Sí, sí. Y bueno, el escabio es tremendo. No, el escabio es como omnipresente. Está. Pero a, ¿cómo se mantienen, o sea, trabajando, sí, en pie, cuerdos? Cuatro whisky a las 2 de la tarde. Sin derrapar con la así que se le vaya la Pero viste que después empiezan a derrapar. Cada tanto empiezan a derrapar. Arranca como en entrecopa. Al principio está todo bueno y después. Pero lo que pasa es que la teoría de entrecopas es que hay que tener un índice, sí, ¿no? Es todo lo que se te ocurre. Es 0,5, ¿no? Lo que decía en entrecopas. Además, esta situación de consumo de alcohol y de consumo del cigarrillo también te hace parecer que las jornadas eran eternas. O sea, sí, que los locos arrancaban. Y ya estaban 4 días ahí flasheando cualquiera. A mí me hizo acordar mucho a Lobo de Wall Street, digamos. Tiene un poco una la lógica. De época. Sí, sí. Por la época, el desconche, el vale, sí, todo. Y esto de. No sé, habría una. Sería una época de. Y las cosas que son capaces de hacer por negocios o dinero. Eso es tremendo, ¿no? Socialmente sería una época como de. O de desesperanza, o de qué. Que estaba todo como tan. tipo, no importa. Y está como para ponerlo en época. Y todos queremos trabajar, claro, ahí porque pasa eso. El sueño americano explota en el 67, ya al final de la serie. Y yo creo que la serie pasa esa época en que todavía no había explotado. Es como que todavía estaba el exitismo en ascendente. Pero ya a fines de los 60 ya te das cuenta que el ambiente cambió. Que como que todo eso se vino un poco abajo. Pero todavía estaba muy vigente lo del sueño americano, el hacerse millonario, el trabajar en la avenida Madison. De tener la casita en el barrio. Claro, en los suburbios, viste, tener un departamento en el centro para tener amantes. El Truman Show. Exacto. A mí me está gustando, la verdad. El papel de... Me choca un poco el papel de... ¿Cómo? Elizabeth Moss. Porque yo primero vi El cuento de la criada. Claro. Entonces... Ya lo odiaba. No. Entonces, ese papel tipo... ¿cómo se dice? Díscolo, ¿no? Que siempre reaccionario a las injusticias y todo. Bueno, acá es como la sumisa que se deja hacer todo. Que tiene también, tiene una ambición que es laburar, ¿no? El arco argumental de Peggy debe ser uno de los mejores. Es una de las protagonistas, de hecho, se puede decir. A lo largo de las temporadas, digamos, vas a ver cómo se la transformación se completa. Sí. Bueno, sí, va pasando un par de cosas ahí. Pero bueno, me choca un poco eso, porque la conocí primero de la otra forma. Sí, y además que es a quien a fuerza de persistencia termina ocupando un lugar que naturalmente al comienzo era de varones. Es una de las primeras mujeres que termina ocupando un cargo ejecutivo, digamos. Que se deja, o sea, claro, es la primera redactora, no, ni siquiera cargo ejecutivo, empieza como redactora. Como escritora. Sí, exacto, como escritora. Sí. Y que es un lío, o sea, darle ese... genera las rispideces entre los varones. Bueno, lo que pasa es que está el Pete ese, que es un chabón que, o sea, Don es un no sé cómo... No, es un psicópata altamente adaptado. Pero ese, claro, pero el otro, no, pero tiene algunos valores, ¿viste? Tiene algunos. Cada tanto tiene algún buen gesto. Pero es un tipo jodido y mal amigo. Sí, pero por ejemplo, cuando fue lo de la aerolínea, el chabón decía, cualquiera, tenemos un cliente y lo vamos a dejar por tener el cliente. Y como que se sintió mal de haberle dicho todo al cliente y después tener quien... Sí, de que lo mandaron a cortar relaciones. Solo, sí, tremendo. Claro. Pero este otro pendejito de mierda... Peter Campbell. Lo odio. Es tremendo. Qué detestable. El típico, ¿viste? La típica piedra en el zapato que hay en todas las películas. Tipo en la sociedad... No, en Patch Adams era Philip Seymour Hoffman. Sí. Que decías, pero la... ¿Qué te molesta? O sea, deja vivir. La transformación de Peter también es interesante a lo largo de las temporadas. Tiene como que cambia un poco la imagen que dan las primeras temporadas después cuando se desarrolla el personaje. ¿Sí? Es como que con el tiempo se hace más bueno, digamos, por así decirlo. Sí, es un caprichoso. Demuestra algunos valores. Sí, o parecería también como que puede de pronto, todavía no llegamos a esa instancia, pero como que empieza a hacer una lectura diferente. De lo que implica el negocio, de lo que implica llegar a ese lugar y que por prepotencia no cualquiera. Exactamente. Entonces, bueno, a ver. Como que se da cuenta que no es el camino. Digamos, exacto. Y después, como con respecto a Elizabeth Moss, también lo que sucede es que pareciera que del cuento de la criada a Mad Men, aunque, o de Mad Men al cuento de la criada, hay una eternidad de años. Es, no sé, a mí me da la sensación. Después de los 30. 5 años son 20. Sí, además ten en cuenta que Mad Men duró 7 años. Vos lo decís por cómo se me cayó el pelo a mí, digamos, la transformación. De 30 a 40. Bueno, ni hablemos. No quiero hablar sobre eso. El cambio que hace físicamente incluso Elizabeth Moss a lo largo de toda la serie es tremendo. Tiene como 3 o 4 etapas distintas en 7 años. Claro. Y después por ahí, porque seguramente en algún capítulo de Enseriadas, de este, el que viene, el que vendrá, hablaremos de Black Mirror, por ahí para ubicarlo también a John Hamm, sí, que es el, de, sí, el protagonista. Sí, Blanca, el, Navidad. Blanca Navidad. En el especial. Buen capítulo. Exactamente. Sí. Es un capítulo largo. Detestable. Está muy bueno. Sí, es el único capítulo extra large. Especial. Claro, especial, sí, que hicieron. Que sí. Está fuera de las temporadas, digamos. Sí, este es como fuera de catálogo. Exacto. Muy buen capítulo. Sí, tremendo. Sí. El del bloqueo. Exacto. El del bloqueo visual. Y todo. Claro, como un bloqueo virtual trasladado a la vida misma. Sí, ¿te acordás? Sí. Buenísimo. Me vi toda, perdón, me vi toda de nuevo Black Mirror, porque se va a estrenar ahora en junio la sexta temporada. ¿Está confirmado eso? La sexta temporada. Sí, ¿la hace Netflix, sí, o los ingleses? No, en Netflix. Ah, mirá. Está confirmadísimo. Buenísimo. Oye, espera, la fecha es 17, ¿cómo era? Ah, falta poco ahora. Sí. Estaba así, está reciente. 20. Está próximo, sí, ¿no? Reciente. Bueno, voy a estar atento, sí, a ver, sí, qué, sí, sale. Sí, sí, sí. 16:54, gente, se nos fue. Ponete el tema que mandó Dante por WhatsApp y nos vamos. Bueno, tirar así todas las despedidas correspondientes. 15 de junio. 15 de junio, chabón. En 10 días. Ah, no, nada, le grites, dice Laura. No está Laura. Laura no está. Laura se fue. Bueno, nada, como el programa 8 de Enseriadas, claro. Sí, se está yendo, se fue, nos fuimos. Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Bien, y nos despedimos entonces con A Beautiful Mind de Mad Men. ¿Sí? No sé si quieren decir algo más, te veo ahí muy compenetrada. No, vamos a dejarlos caer en el tema. Piensen en la imagen de Vértigo y escuchen el tema. Ah. Uy, esa no era. Esa es la canción de grabación. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, sábado que viene, 19 horas, Underground, acá en el salón de la radio Pocahullo, en Sarmiento 340. Vuelve el cineclub comunitario. Nos volvemos, vimos. Todos. Nos vimos. Nos vimos. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato!